Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Las gallinas que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mopocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro, en el peldaño y en las esquinas. Con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Y ahora en serio con los dados del destino voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad. Me cantaban las gallinas en la esquina, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Diablo incendia las ventanas al poniente, y en el oriente una monja es la cordillera, que espera siempre a que abras las ventanas y las puertas. El diablo incendia las ventanas al poniente, cantan gallinas, cantan monjas al oriente, que un provinciano se ha marchado. Que un provinciano se ha marchado.